Ya. Mil más. Mil naves. Mil nubes. Mil nidos. Mil Niágaras. Azucenas pardas en tus lomos blancos. Mis manos dibujaban silencios en tu vida. Mi literatura. Alimento mi alma y mi carne se muere de pena. Por ti, que nunca hablas. Por mí, que escribo más que miento, que invento más que vivo.